Andalucía a las 2. Las noticias de Cádiz. Lorenzo Benítez. Canal Sur Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En el puerto de Santa María ha sonado esta mañana la alerta es alert a través de los teléfonos móviles. El mensaje que también ha sonado en Jerez y Arcos avisa de una importante crecida del río Guadalete por los desembalses de Bornos y Arcos. Hay que estar muy atentos a las próximas horas. Hay también 27 carreteras cortadas en la provincia gaditana. Mañana complicada en la autovía Cádiz-San Fernando. Están las conexiones ferroviarias también cortadas en Cádiz-San Fernando. En esa autovía había retenciones por acumulación de arena que ha provocado el cierre de dos carriles en ambos sentidos, con importantes, como decimos, retenciones. Vamos a ver primero cómo se va a comportar el tiempo esta tarde. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Esta tarde en la provincia de Cádiz, la borrasca Leonardo sigue dejando precipitaciones y viento intenso. Esta tarde las precipitaciones serán moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en el entorno de Grazalema, aunque en el litoral se abrirán algunos claros. Atención a la lluvia persistente con acumulados que pueden superar los 70 litros por metro cuadrado en 12 horas y a la lluvia intensa con acumulados que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora en Grazalema, disminuyendo a últimas horas de la tarde. Mucha precaución todavía con la crecida de los cauces, inundaciones y desprendimientos de tierra. El viento será del suroeste con rachas muy fuertes que pueden superar los 70-80 km por hora, más intensas en el área del estrecho, disminuyendo a últimas horas de la tarde. Atención hoy y mañana a las olas de 4 a 5 metros. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con máximas de 18 grados en Cádiz y Arcos de la Frontera 17 en Algeciras. Mañana pueden continuar apareciendo precipitaciones acompañadas de tormentas y localmente persistentes, sin descartar que sean ocasionalmente fuertes en el área del estrecho y las sierras, con cota de nieve bajando a últimas horas a 1.200-1.400 metros. Tendremos rachas muy fuertes en el estrecho y cotas altas. Es una información de AEMET. El presidente de la Junta de Andalucía ha visitado hoy las zonas afectadas por el temporal en Jerez. Juan Manuel Moreno Bonilla dice que estamos ante una situación difícil y complicada. Los vecinos de la campiña jerezana han recibido en sus teléfonos móviles el mensaje es alert por la situación del río Guadalete. Moreno Bonilla dice que preocupa la situación que presentan los embalses de Bornos y Arcos, que están prácticamente llenos en su totalidad. Vamos a abrir más esos dos pantanos hasta llegar a los 700 metros cúbicos por segundo de desagüe. ¿Y eso qué significa? Pues eso lamentablemente significa que si tenemos que desaguar en esos pantanos, río abajo, aguas abajo, zonas van a quedar afectadas, y zonas que pueden quedar afectadas especialmente en esta ciudad de Jerez. En el puerto de Santa María también ha sonado esta mañana esa alarma a través de los teléfonos móviles. La alarma es alert. El mensaje avisa de una importante crecida del río Guadalete por los desembalses de Bornos y Arcos. Se pide que no se acerquen a zonas inundables y que suban a un segundo piso si hay riesgo. Esta mañana el ayuntamiento había solicitado a la Junta de Andalucía elevar el nivel de emergencia a fase 2. El alcalde Germán Beardo. Esta zona, que es la zona del poblado de Doña Blanca, tiene ya su proceso de evacuación para, en el caso de que fuese necesario, atenderlo con tiempo suficiente para que no haya ni daños materiales ni daños humanos. Seguimos protegiendo y trabajando por el puerto, los técnicos plenamente vigilando el cauce del río, y por tanto os pido tranquilidad, serenidad y prudencia. El resto del municipio portuense se mantiene de momento controlado y sin incidencias. Y en Barbate se mantiene activado el plan de emergencia en fase 1 ante las fuertes rachas de viento y lluvia que se siguen registrando en la Janda. De momento, más de 60 personas han abandonado de manera preventiva sus casas en las zonas de Ribera de la Oliva y Marismas. El alcalde Miguel Molina. Estamos atendiendo a todas las incidencias que nos están llegando, al 112, a bomberos, a policías. Todavía los medios constantemente iban a estar trabajando todo el tiempo que ocurra estos temporales sucesivos que estamos teniendo. En todos los lugares pues que nos están llamando, ahí estamos interviniendo. No paramos de hacer revisiones, incluso visuales, incluso con todos los medios y efectivos que tenemos en todas las distintas zonas de nuestro municipio. Y en Vejer, a esta hora, permanece reunida la Comisión de Coordinación Municipal de Protección Civil para valorar la situación en esta localidad. Hasta el momento, 56 personas han sido desalojadas de sus hogares por riesgo de inundación en Cañada Ancha y en las zonas bajas de La Barca, Langostura y Ribera del Oliva. El alcalde Antonio González. Vejer estaba ya preparado y previsto para este tipo de incidencias y tenemos habilitado el complejo deportivo Ciudad de Vejer con todo lo necesario para aquellas personas que no encuentren alternativa habitacional. Por lo tanto, prudencia, tranquilidad, está todo controlado. Y el epicentro y en la localidad que está sufriendo de manera desmedida el efecto de este temporal, como saben, es Grazalema. La situación sigue siendo muy complicada porque algunos de los desalojados por el diluvio que cayó ayer y que sigue descargando todavía en el día de hoy han tenido que cambiar de lugar de refugio. Y es que un muro de contención del Hotel Villa Turística amenaza con caerse, por lo que se han trasladado hasta el Hotel El Fuerte. Las casas del pueblo, tras recibir 600 litros de agua por metro cuadrado en tan solo un día, siguen convertidas en manantiales donde brota agua de los suelos o de paredes que en muchos casos ha habido que romper para permitir su desagüe. Las calles son ríos de agua y la población, como pueden imaginar, está desesperada. Indescriptible. Se me quedará para los restos de mi vida. Y sigue saliendo por todos los caños que han abierto con boquete y sí que corremos riesgo, que aquí no puedo estar. Vamos, que es que ni un momento, pero claro, lo preciso hay que cogerlo. Y yo nos fuimos con los puestos. Yo harta de llorar y sigo llorando, pero otra cosa no podemos hacer ya. Así, así. Nos ha tocado ahora a nosotros y ya está. Que Dios nos dé salud y la vida en el Carmen. La flota artesanal está al límite. La cadena de borrascas mantiene barcos de rota, Conil y La Línea amarrados a puerto desde diciembre. Desde Conil, Nicolás Fernández, presidente de los armadores. Ante estas cuestiones nosotros sí que demandamos por parte de las distintas administraciones. Existe una sensibilidad especial hacia un sector que no tiene otra vía de ingreso, ¿no? Es más, el sector pesquero artesanal en las artes menores no tiene ni siquiera la posibilidad de paradas biológicas ni nada que se le parezca. Y la Universidad de Cádiz ha decidido mantener la suspensión de la actividad presencial en sus campus hasta mañana viernes, una decisión adoptada en coordinación con autoridades e instituciones competentes. En cuanto a los colegios, la mayor parte de los centros han retomado hoy las clases, exceptuando en aquellas zonas de riesgos por lluvias. Respecto a esta reapertura, la Federación de Padres y Madres de Alumnos de la provincia ha denunciado falta de coordinación e información. Una de sus vocales es Jessica Álvarez. Muchísimas familias han recibido hoy a las 9:05 el comunicado oficial y a las 9:10 si su centro educativo iba a abrir o no iba a abrir. Y ayer a las 11:30 de la noche todavía había muchísimas familias que no sabían si hoy iban a abrir el cole o no. Pues pedimos información clara, coordinación y responsabilidad. La borrasca afecta también a competiciones deportivas. La Real Federación Andaluza de Fútbol ha anunciado la suspensión de todas las competiciones federativas de ámbito provincial programadas hasta el próximo domingo. Y vamos con la actualidad del Cádiz, Javier Lacabe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El Cádiz ultima su semana de entrenamientos para terminar de preparar el encuentro de pasado mañana a 9 de la noche en el nuevo Mirandilla, que le contaremos, por supuesto, desde una hora antes en la gran jugada con Jesús Márquez y los comentarios de Alfonso Ramallo Bubú. El encuentro en el que el Cádiz de Gaizka Garitano tiene que intentar cambiar esa dinámica negativa en la que se haya inmerso en lo que va de segunda vuelta. Tres partidos contra tres equipos de abajo, tres derrotas consecutivas, cero puntos de nueve, sigue con bajas importantes, siguen fuera tanto Kovacevic, en este caso Jorge Moré por sanción, como Suso y Tabatadze en los extremos. Vamos a ver, en principio Pelayo sustituirá a Jorge Moré en el centro de la defensa, no descarten la titularidad prematura de Sergio Arribas. Y por lo demás, la gran duda está en los extremos. Además de si jugará Rogelio Dauda acompañando a García Pascual, si continuarán De la Rosa y García y Antoñito Cordero en las bandas, o si volverá Ocampo, porque de momento Ontiveros no vemos que vaya a volver al titular. Última sesión de cuartos en el Gran Teatro Falla. Salud, Botaro. Abre el coro de Fali Pastrana, Los Mentirosos. Le sigue la comparsa de Manolo Cornejo, Los Invisibles. Y después la chirigota Las 15 en las Algas, con autoría del Cascana. Nueva comparsa, la de Palmira Santander, La Biblioteca. A la que seguirá la chirigota del Molina y el Melli, Los que la tienen de mármol. Avanza la noche con la comparsa La Condená, con Antonio Alemania en el grupo después de más de 30 años sin pisar las tablas del Falla. Y cierra la última sesión de cuartos la chirigota del bizcocho. Pero no nos callamos, porque ahora viene la copla, la de la comparsa Desastres, la de Jesús Bienvenido. que su pasado fuera glorioso.